Jimé, mira qué linda ropa hay acá, ¿no querés entrar a mirar? ¿Dónde? Ah. Ah, sí, sí, lo vi el otro día. Dale, sí, vamos. Hay cosas lindas. ¿Sí? ¿Vos ya compraste algo? No, pero me gustaría. Me gustaría renovarme un poco, ¿viste? Una nueva etapa, ¿no? Me gustaría. Sí, yo como con la de la luna llena hablaba la semana con una amiga, ¿viste? Que es como son... nuevos, ¿qué cosa? Una nueva etapa, ¿no? La vida de uno. Cuando... Sí, a veces es bueno renovarse. Sí. Cambiar la ropa, ¿viste? Usar otra cosa, cambiar el look. Sí, cambiar, ¿no? Como sí, que el cuerpo sí, sí, también sí. A veces cambia y... Claro. Bueno, ¿entramos? Dale. ¿Qué te gustaría vos? Mira vos y yo también miro, no sé, este... Bueno, pero comprate algo vos, ¿no? Porque yo por ahí... No sé, estoy como media rara últimamente con... ¿Qué? ¿No te gusta la ropa de acá? Sí. Y bueno, elegiste algo y de paso yo miro también. Dale, bueno, para que miro. Hacer algo como más por ahí. Estoy como con una onda, viste, suelta. No sé, vos fijate, yo también porque, no sé, tengo ganas de, no sé, es como que dar una vuelta de tuerca todo, viste. Es como empezar a tomar otro aire, no sé, sí. Este... Otro aire, claro. Sí, que te tomen. No sé, y me da más ganas cuando salgo con vos, ¿viste? Me das como más ánimo. Sí, como caminar. Yo estoy, me duelen un poco las piernas. No, a mí no me duele nada, pero, ¿viste? Sí, es como que... Escúchame. Necesito cambiar un poco, ¿viste? ¿Y papá está en casa? Mira, no sé, no lo llamé para nada, ¿viste? Hace rato estamos, no sé. Podríamos comer a la noche, ¿no? Hace rato que nos juntábamos las tres a charlar. ¿Sabes qué? Es que yo, viste, justo hoy tengo una amiga que ¿Y me mañana? Pidió que vaya. Mañana pasa a tomar unos mates. Y le mostramos lo que nos compremos. No nos compramos todavía, pero... ¿Y si no le importa a él? Bueno, pero para no hacerlo... No importa, vos viste cómo es que... Sí. Sí, no, viste que no le... Viste que los hombres... sí, está bien, te dicen, sí. Te podés poner cualquier cosa que no. Bueno, pero viste, capaz que charlamos un poco de... No sé, no sé qué le interesa, la verdad, no sé, sí, tenés razón. No, yo tampoco sé qué le interesa, viste, no sé, porque viste, no. Es como... ¿Este no sé, te gusta? Es como, viste, una cosa que tenés que poner subtitulado en español, porque a veces no sabés, viste, que... Claro. Y mañana no puedo tampoco, porque mañana... Lo que pasa es que yo, viste, que tengo que organizarme, porque tengo estoy que hacer cosas también, como pesada, ¿viste? Me cuesta moverme, no sé qué me está pasando. ¿Qué es lo que te pasa? No, mira, ¿este te gusta? Estoy cambiando de color, ¿viste? Estoy como más así, tranca, los colores zen. A mí me gustaría que papá vea todo esto. ¿Qué? No te entiendo cómo hablas. Pero bueno, más... Zen, es universal. Sí, mostrame qué color te gusta, porque yo ya elegí lo que me... Ay, a ver. Este vestido. ¿Qué estás haciendo, Jimé? Ahí voy, ma, espérame. Espérame un cachito. Me habré puesto el cepillo de dientes, yo lo puse un nuevo que tenía. Ay, qué boludo. Ahí estoy. ¿Qué ¿Vos hace, me ma? ¿Querías decir algo? ¿Yo? ¿Sí querías tomar un mate? No, estoy un poquito apurada porque, viste, estoy acomodando algo acá y la verdad que Te veo rara. ¿Eh? Te veo rara. No, estoy con la cabeza en otro lado porque... Sí, estoy acomodando unas cosas y no encuentro otras y bueno, no, yo me entiendo, pero... Ah, escúchame, perdona, ¿esto es tuyo? Sí, pero... Me encanta. Te lo regalo, déjatelo, si total no. Quédatelo sí. Si querés, ¿eh? ¿Sabes qué es la suavidad así que tiene? Sí, sí, quédatelo, no tengo problema total, no. Ay, bueno, no, gracias. No puedo. Bueno, voy a hacer el mate, vengo, pará, escúchame. Yo ay, Dios. ¿Dulce lo querés o le pongo miel o jengibre? Así, no quiero mate, no. Bueno. No, te dije. No sé, bueno, te ayudo con algo. No, te agradezco porque ¿dónde habré puesto? Ay, para que me.